Soy Pilar Soro, maestra de educación primaria en una escuela pública de Cataluña y estoy ahora mismo en Cunit. Hoy es domingo 24 de agosto de 2008 y al otro lado tenemos a... Hola, pues yo soy Domingo Méndez, estoy aquí en Cieza, en Murcia. Soy maestro del Colegio Centro Concertado Jaime Balmes, de aquí de Cieza, dado de estar con Pilar. Muchas gracias, Domingo. Pues te escribí porque me llamó mucho la atención esta experiencia que realizáis los alumnos de tu escuela junto con unos alumnos de La Plata, Argentina. Y me gustaría un poco que nos explicaras esta experiencia. Bueno, pues la experiencia comenzó cuando coincidimos dentro del Congreso Tecnonet aquí en Murcia. Hace 3 años vino Antonio Sacco, que es profesor del Colegio Lincoln de La Plata en Argentina y al mismo tiempo trabaja en la Universidad de La Plata y es ingeniero informático. Bueno, pues tuve la suerte de coincidir con él, de hablar en los tiempos muertos del Congreso. Y me propuso que por qué no hacíamos algo, trabajábamos conjuntamente entre sus alumnos y los míos, ya que el grupo de edad de sus alumnos y el mío coincidían, eran alumnos de 11, 12, 13 años, ¿no? Pues bien, fuimos madurando la idea y bueno, pues lo que hicimos fue crear un grupo de Google y en ese grupo de Google, pues teníamos que, digamos, la misión de nuestros alumnos, de mis alumnos concretamente, era enseñar Cieza, nuestro centro, nuestra localidad, nuestro entorno, nuestras costumbres, nuestras cosas más características de Cieza a los compañeros de La Plata y a su vez, pues los compañeros de La Plata, pues aprovechando las mismas páginas del grupo de Google, hacer lo mismo con nosotros, ¿no? De así, pues suponía un trabajo de investigación, un trabajo de edición de páginas web, aprovechando toda la potencialidad de lo que se llama Web 2.0, ¿no? Un grupo de Google, editar una página web con sus imágenes, con sus textos, sus hiperenlaces, es muy, muy sencillo y los alumnos lo cogen rápidamente. Y bueno, pues poco a poco se fue creando un grupo de 80 alumnos entre los dos centros, donde la información iba y venía a través de ese grupo, de la página de la plataforma de Google, del grupo de Google, y de la lista de correos que se genera. Pues también hemos realizado algunas videoconferencias. Bueno, decir que la primera videoconferencia fue de presentación entre los equipos directivos de ambos centros, en fin, para conocernos, para darle el sello de institucionalidad, vamos a decirlo así. Y luego pues hemos hecho varias videoconferencias. A continuación de esa fue otra de los alumnos, pues, en fin, para conocernos, porque nos conocíamos por nombre, por correo electrónico, pero teníamos que vernos las caras y hablar a través de videoconferencia en grupo, porque ellos ya a través de Messenger y a través de Skype, pues muchos de ellos ya se conocían, han establecido contactos. Y bueno, pues esta actividad ha ido creciendo poco a poco. Fue premiada por el primer Congreso Internacional, el primer Congreso Educarred, y le dieron el primer Premio Internacional a Innovación Educativa, con lo cual mi compañero Antonio Sacco tuvo la oportunidad de volver aquí a España y juntos en Madrid, pues contamos en el Congreso Educarred de Madrid de octubre pasado, contamos la experiencia y bueno, pues vamos haciendo cosas. Decir que una de las últimas cosas que hicimos, pues fue una videoconferencia llamada Verso a Verso, que llamamos Verso a Verso, que consistía básicamente en mis alumnos de aquí seleccionar unos poetas, unos versos y hacer un recitado a los alumnos de allá por videoconferencia. Y a su vez los alumnos de La Plata, pues darnos sus poemas y sus versos. Una experiencia pues súper, súper, súper gratificante. También últimamente, pues concretamente la semana pasada, tuve oportunidad, bueno, ellos no están de vacaciones, están en el hemisferio sur, están en pleno invierno, y por eso la semana pasada, digo, tuve la oportunidad, me pidió mi compañero que le diera unas clases, ¿no? A distancia, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia también muy buena, a través de Skype, pude explicar a los críos la utilización de un marcador social como es Mr. Wong, y bueno, pues resultó bastante bien. Hemos creado un grupo dentro de Mr. Wong para compartir nuestros favoritos. Y ahora, pues a partir de octubre, cuando empecemos aquí en Cieza las clases, aquí en España, pues Antonio, mi compañero Antonio Sacco, hará lo mismo con los míos, les explicará él desde allí, desde La Plata, a los míos, pues la utilización de Mr. Wong, e iremos incorporando cosas a este marcador social. Quiero hacerte una pregunta. Parece que estos alumnos van creciendo juntos, aunque estén a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Van aprendiendo No, juntos. van como creciendo, porque dices que hace 2 o 3 años que realizáis estos encuentros o este trabajo. Sí, este es el tercer año. Lo que ocurre es lo siguiente, es que con el cambio estacional, apenas en el curso escolar nuestro y en el curso escolar de ellos es diferente. Ellos tienen las vacaciones de verano en diciembre y enero. Y claro, en el curso escolar solo coincidimos 4 meses al año. Y, por ejemplo, una cosa muy curiosa, ¿no? Mis alumnos de primero de ESO, que empiecen ahora primero de ESO, cuando vayan a contactar con la gente de su edad, ellos están en segundo, la gente de allí de La Plata. Pero vamos, el grupo de edad es el mismo. Lo que pasa es que no hay coincidencia en el tiempo. Ya, bueno, igualmente es muy curioso, Sí, es porque igual curiosísimo. vosotros o ellos van en manga corta y aquí estáis vestidos con... Sí, bueno, en las imágenes de las fotografías del otro día, de la clase. Yo estaba aquí a 36 grados y ellos estaban allí a 4 grados, ¿no? Curiosísimo. Bueno. Pues más o menos cada cuánto realizáis estas prácticas, esta Sí, experiencia. el tema de videoconferencia hacemos 2 o 3 al año, hacemos 2 o 3 al año, pero el grupo de Google funciona con total libertad según los alumnos, según lo que se le va ocurriendo a cada cual. Y dice, mira, voy a comunicarle a los compañeros de La Plata tal cosa, pues se acercan al grupo y lo publican y al mismo tiempo que lo publican genera un mensaje de correo electrónico que les llega a todos, ¿no? Con lo cual todos sabemos que eso se ha actualizado. Lo trabajáis en clase. Sí, en clase, lo trabajamos en clase perfectamente. Lógicamente se tiene que implicar algún compañero que no soy yo, por ejemplo, si trabajo en el tema de ciencias sociales, pues yo tengo que pedir colaboración a la compañera de ciencias sociales y muy gustosamente mi compañera María Jesús se ofrece. Y no hay ningún problema, eso sí, estando yo con ella, por si hay algún problema técnico. Y bueno, ya nos buscamos la flexibilidad horaria para poder hacerlo así, ¿eh? En No, este yo sentido te no preguntaba tengo más que nada por si había la posibilidad, pues desde casa, que ellos pudieran continuar este trabajo o la relación con... sí, ellos de casa ya te he comentado que a pesar de la diferencia horaria, porque ellos supone a mis alumnos de aquí acostarse muy tarde, a pesar de la diferencia horaria ellos han establecido contacto a través del Messenger, pero no hablan de temas educativos ni mucho menos, ¿no? Bueno. Ya tenemos alguna pareja por ahí de algunos amoríos y cosas de estas, ¿no? Que Vaya. son muy emocionantes también, ¿no? Pero vamos, que sí mantienen el contacto, incluso ahora que mis chicos están de vacaciones, pues me consta que algunos de ellos siguen teniendo contacto con gente de allí, ¿eh? En ese sentido hemos creado un colectivo, un grupo y de verdad que tanto Antonio como yo pues estamos muy contentos de la experiencia por todas las cosas que vamos descubriendo poco a poco, ¿eh? Sí, cuéntame alguna de esas cosas que vais descubriendo. Pues sí, por ejemplo, que a pesar de la distancia, y a pesar de los países distintos, digamos que los problemas que compartimos son exactamente los mismos, Antes de comenzar esta entrevista hemos estado hablando tú y yo de los problemas, bueno, de los problemas, de la manera de actuar del profesorado, de cómo introducir las TIC, ¿no? Es una cosa que yo creo que se comparte no solamente aquí en España, sino por ejemplo en Argentina, ¿no? La problemática prácticamente es la misma. Si hay problemas de disciplina, si no los hay, cómo atajarlos. Y bueno, pues curiosidades muchas. Por ejemplo, mira, un tema que nos llamó mucho la atención fue que en La Plata ellos tienen por costumbre el día de Nochevieja, un día muy caluroso ahí en la playa, en La Plata, perdón, ellos tienen la costumbre de quemar una especie de ninots, como en las fallas de Valencia, especie de falla, y quemar una especie de ninots. Bueno, pues curiosamente aquí en Cieza, el 14 de enero, o sea, 2 semanas después, pues en San Antón, creo que es San Antón, sí, se hace algo parecido. Aquí en San Antón se celebra como la lumbre de San Antón, donde la gente pues saca cosas a la calle para quemarlas. Y nos llamó la atención, muy curioso, y queda constancia en el grupo de Google cómo mis alumnos le explicaban allí a los argentinos el tema de la lumbre de San Antón y ellos nos respondían con el tema de Nochevieja. Sí, muy curioso realmente, es que nos parecemos todos mucho, ¿eh? Sí, luego, aparte de temas educativos, pues hablan mucho de música, hablan mucho de deportes, y bueno, pues nosotros todo eso pues, le damos rienda suelta, que no cortamos. Tenemos en proyecto elaborar una serie de web quests para, sabes tú, bueno, sabes, se sabe, la web quest es un trabajo que hay que hacerlo necesariamente en grupo, ¿no? En grupo de 4 o 5 personas. Bien, pues tenemos en mente pues elaborar una serie de web quests para realizarlas en plan mixto, con alumnos de aquí y alumnos de allí, ¿eh? Y eso seguramente, pues puede que salga para principio de curso de ellos, allí que será en marzo. Tengamos tiempo, Antonio y yo, de desarrollarla, pensando en una web quest con una temática pues realmente atractiva y que tenga que ver algo con España o Argentina. Y estamos madurando esa idea, ¿eh? Una web O quest sea, mixta, sí. ¿quieres decir que los grupos se van a ser mezclados? O sea, por Exactamente. ejemplo, dos alumnos de Argentina y dos de España. Exactamente, exactamente. La única imposición que vamos a hacer es colgar la web quest, elaborar alguna wiki, asociar la web quest a una wiki para que utilicen la wiki para que puedan entre ellos desarrollar todo el proceso que se le pide en la web quest. Evidentemente, con grupos, si son de cuatro, pues dos alumnos de aquí con dos alumnos de allá. ¿Sí? Esa es la idea. ¿El tema lo vais a proponer o vais a dejar que lo propongan ellos? Mitad y mitad. Mitad y mitad. ¿Qué Porque edad realmente. tienen los alumnos? ¿Qué edad? ¿Está 11, 12, 13? 13 años, 11, 13 años, 11, 13 años. Estamos pensando, para que no sea la cosa muy, muy gravosa, hacer algo sobre grupos musicales o equipos de fútbol o algo relacionado con el deporte, algo que les atraiga más que lo estrictamente, digamos, académico, ¿eh? Claro. Por lo menos para iniciar la experiencia, ¿eh? Que luego vemos que funciona, pues ya le iremos metiendo alguna web quest que tenga que ver entroncada con algún objetivo curricular, ¿eh? Claro, porque la web quest la tenéis que hacer vosotros, el Sí. profesorado. O sea, el diseño de la web quest, la introducción, todo eso lo hacemos nosotros, evidentemente, ¿eh? Y para que trabajen ellos, pues dentro de las wikis, que ya tenemos una por ahí, pero bueno, hemos pensado que una wiki, de Wikispace concretamente, pues sería lo más idóneo para que ellos puedan ir, digamos, dándole forma a lo que vaya saliendo de todo el proceso de la web quest. Ese es el proyecto que Proyecto. tenemos te digo, para este curso que comienza y bueno, pues estamos madurando, ¿eh? Estamos Bueno, me madurando. parece un proyecto súper interesante, pero me pregunto, ¿tenéis espacio dentro del currículum? ¿Podéis hacerlo con tranquilidad? ¿O tenéis Sí, ya te he comentado. sensación de obligación que o hay que terminar el libro, o hay que hacer el currículum, hay que terminar, bueno, todo esto que ya sabes tú? Sí, ya, perfecto. Ese es el gran problema. Mira, yo tengo la suerte, de contar, en este caso, con unos compañeros que sí me facilitan cualquier flexibilidad horaria. Pero claro, eso así no puede ser. Yo, además de. Yo soy maestro de matemáticas y de naturaleza. Y además tengo horas con grupos de refuerzo, ¿eh? Grupos de refuerzo para las áreas de matemáticas y naturaleza. Y son con estos alumnos precisamente, con estos alumnos de grupo de refuerzo, que son 15, donde dispongo con ellos pues aproximadamente entre 6 y 9 horas a la semana, que me permite una total libertad para trabajar y experimentar con todo este tipo de metodologías. Y son ellos básicamente los que llevan el proceso para adelante. También el gran grupo de las clases de primero y segundo de ESO también tienen oportunidad de intercambiar. Por ejemplo, en la actividad verso a verso, pues fue el profesor de lengua, mi compañero de lengua, el que preparó toda la actividad. Estuvieron enseñando los poemas, recabando información sobre los autores. Como te he comentado antes, en el tema de construir el grupo de Google sobre la historia de Cieza. Y todo lo que tenga que ver con ciencia fue mi compañera de sociales la que se mostró muy fácilmente, y la parte técnica la llevo yo. Pero vamos, básicamente el trabajo que te estoy proponiendo sobre WebQuest será con este grupo de refuerzo. Ah, son privilegiados, vamos. Que son privilegiados. Hombre, son privilegiados en el sentido de que utilizan las TIC de una manera como a mí me gusta, ¿no? Sí. Vamos, que hay que decirle a los otros que se porten mal, a ver si No pueden son ir a su privilegiados grupo. por su historia académica, no son privilegiados porque su historia académica, digamos, no es la más satisfactoria, la más satisfactoria. Pero sí tengo que decirte que la respuesta de este grupo de alumnos es excelente en todos los sentidos, porque ellos se dan cuenta de que están haciendo algo que les es útil, que aprenden cosas, que les gusta lo que están haciendo, se sienten muy orgullosos de lo que hacen, y para mí pues es una satisfacción tremenda, una satisfacción tremenda. Críos que han llegado con una historia en primaria de cierto fracaso, de que se aburren en clase y de pronto se encuentran con que tienen algo que hacer, que son útiles, que son capaces de comunicar cosas y de enseñárselas a gente de su edad en la otra parte del Atlántico. Bueno, es otra manera de ver las cosas, ¿no? Me refería a privilegiados en el sentido de que pueden trabajar de esta manera, ¿no? Tan activa y motivados. Yo es que creo, Pilar, es que creo que una de las cosas que, uno de los hándicaps que tenemos en los centros para favorecer este cambio metodológico que pueden sumar las TIC es esa rigidez horaria y eso de terminar el libro, eso yo creo que es un hándicap importante para la introducción de las TIC. Una rigidez horaria, un programa que hay que dar, porque hay que darlo, porque al final todos tenemos, como te he comentado, los niños de primera ESO tienen que saber resolver ecuaciones de primer grado y tienen que saberlo muy bien, a mí me parece muy bien. Pero bueno, a lo mejor si en los centros se permitiera cierta flexibilidad horaria, cierta flexibilidad a la hora de abordar determinados contenidos, muchos de los cuales no sirven para nada. No sirven para nada. Pues bueno, pues a lo mejor ese cambio metodológico que muchas veces decimos que aspiramos, pues se favorecería por ello. Pero tal como está ahora mismo estructurado, pues dependemos de eso, de la suerte de un grupo, de un grupo que tenga cierta libertad, de compañeros que permitan que, en fin, tú te puedas meter en su aula o cederte su hora o tal y cual, y así, bueno, se avanza pero poco. Otra pregunta. ¿Notas mucha diferencia de trabajar de una manera a otra? O sea, ¿notas diferencia en los alumnos, me refiero, cuando ellos, por ejemplo, están haciendo estas actividades que dices, o están haciendo una videoconferencia, o se están preparando para hacer su exposición para los alumnos de La Plata, o cuando están trabajando de la manera tradicional, digamos? Sí, claro, la diferencia, Pilar, es total. O sea, el grado de implicación es total. Tanto de los alumnos, digamos, que del grupo clase, como mis alumnos del grupo de refuerzo. Ya te he comentado que los alumnos del grupo de refuerzo, pues bien, vale, pues si cuando están en clase, pues su actitud, pues en algunos casos deja bastante que desear. Deja bastante de desear, pero en cambio cuando están trabajando de esta manera pues se implican correctamente. Ya te he mandado algunos blogs de ellos, ¿no? Para que los veas cómo es su grado de implicación. Entonces, ¿crees que si todos los alumnos pudieran trabajar más de esta manera, estarían mejor educados, digamos? O sea, aprenderían más. Mejor, yo estoy convencido, Pilar, yo estoy convencido, o sea, yo estoy convencido de que si un grupo clase de 25 o 30 alumnos se rompiera un poco con la rigidez horaria, con el excesivo academicismo a los que los sometemos, yo estoy convencido de que aprenderían mucho más de ellos. De hecho, ellos tienen unas habilidades con estas máquinas que nosotros pues tenemos que aprovecharlas. Entonces, ¿dónde está el problema? Uy, uy. Buena pregunta esa. Bueno, el problema no es un problema. Son varios problemas, no muy gordos, pero que todos juntos hacen un problema gordo, ¿no? El problema es que en los últimos 30 años, cuando tú y yo íbamos a la escuela, han habido muchos cambios. La sociedad ha cambiado mucho en todos los aspectos. Nuestros jóvenes también han cambiado y jamás, y ahora nos hemos encontrado unas herramientas, nos hemos encontrado con unas herramientas que no podíamos ni soñar. En un clic de ratón tenemos una cantidad de información tremenda, tremenda. En un clic de ratón podemos acceder a una información como nunca la habíamos soñado. Bueno, eso forzosamente yo creo que tiene que producir cambios en la escuela. Forzosamente. Nuestros alumnos de ahora no aprenden igual que nosotros aprendíamos, ni mucho menos. Ni mucho menos. Todo ha cambiado, pero la escuela, sin embargo, no ha cambiado. Sigue con sus rigideces, con su academicismo, con su evaluación cuantitativa, que yo creo que es uno de los grandes pecados que tiene la escuela todavía. Y bueno, yo creo que esos son grandes hándicaps a la introducción de las TIC. Evidentemente, formación del profesorado, que la hay, pero bueno, a lo mejor no está enfocada de la manera correcta. Y evidentemente, pues los planes de estudio de magisterio, pues de las facultades de educación, pues tendrían que adecuarse a una realidad que se está imponiendo, ¿eh? Yo, el problema exactamente no te lo puedo focalizar, no te lo puedo focalizar. Pero sí, realmente, que yo creo que una de las cosas clave es que un centro o un grupo de maestros o centro que quiera introducir las TIC o innovar con las TIC, ojo, hay muchas formas de innovar, no solo con las TIC, que innovar con las TIC, pues tiene que tener cierta flexibilidad en muchos aspectos estructurales de la escuela. Sin esa flexibilidad de horaria, de currículum, de objetivos, de evaluación, Va a ser muy difícil, ¿eh? Yo lo veo muy difícil. Será el empuje, pues, de maestras como tú y como toda la gente que conocemos que nos hemos implicado con estos tratos. Bueno, yo creo que está bien oír estas cosas que dices porque aprendemos a base de la repetición y si vamos repitiendo estas palabras, pues en algún momento somos como más conscientes que realmente yo creo que es así, ¿no? También, aunque el proceso de cambio es lento, ¿no? Que cambiar es muy difícil. ¿Qué pasa? Que, Eso. claro, ¿por qué cambian los médicos o y los Claro. maestros nos cuestan tanto? Te quería hacer una última pregunta por cuestiones de tiempo. Y es que precisamente a una compañera profesora de secundaria le mostré tu experiencia. Ella es profesora de inglés y dijo: Ostras, yo también quiero hacer una cosa así, pero no tengo ni idea, o sea, no sé cómo hacerlo. ¿Qué le dirías? Bueno, una cosa, si te refieres a videoconferencia Sí, o... la experiencia de estaban los alumnos de Argentina, Bueno. el de la poesía, por ejemplo. Sí, bueno, pues contactar con algún centro y bueno, digamos que técnicamente no es nada difícil, ¿no? Por ahí le venía el miedo, ¿no? Pero de la técnica. Técnicamente no es nada difícil hacer una videoconferencia a través de Skype, no, no, no. Es posible que muy seguramente la mayoría de sus alumnos dominan la técnica, ¿no? Por lo demás, pues contactar con algún centro que no tiene por qué ser de Argentina, puede ser de muy cerca, ¿no? De 10 kilómetros, para hacer una experiencia de videoconferencia. La primera experiencia de videoconferencia que tuve yo fue con un centro que está a 500 metros del mío, un centro de educación especial, ¿eh? Y bueno, pues hace ya 10 años, ¿no? Y sí, que no tiene por qué ser un centro, ¿no? Como nuestro caso, de allí de Sudamérica, ¿no? Contactar con otro centro, fijar unos objetivos claros y sencillos y nada, técnicamente, incluso sus propios alumnos o en su centro habrá alguien O el seguro que coordinador de informática, por coordinar ejemplo, le puede y ayudar. necesitas un cañón y nada, y a funcionar. O sea que es fácil. Sí, bueno, técnicamente muy fácil, Ya, a la realmente. hora Sí. de contactar con alguna escuela, también existen las redes sociales donde puede contactar con otros profesores que estén interesados en vivir una experiencia parecida, ¿no? Sí, claro. Vamos, que yo creo que no le puede resultar muy difícil encontrar cualquier persona que esté dispuesta a trabajar de esta manera. No lo veo complicado, ¿eh? No Quizá lo veo no complicado. le preocupe no terminar el currículum. Bueno, esa es otra historia, pero bueno, para montar una videoconferencia como el verso a verso, apenas hay que modificar el currículum. No, porque estás trabajando, está claro. Bueno, mira, para el verso a verso nosotros tuvimos que hacer a nuestros alumnos y por la tarde, porque ellos era a las 10 de la mañana, hora argentina, no, era a las 12 de la mañana, hora argentina, que son aquí las 4 de la tarde. Y vinieron contentos. Sí, totalmente, además muy encantados, sí, encantados, y hubo que dejar gente fuera porque no cabía en la sala, Pues pero por favor. esto es lo bueno. Claro, sí. Esperamos que Pues técnicamente no es no es nada difícil. Va, difícil. que querer es poder. Exactamente. Y luego, el resultado no es la videoconferencia. O sea, lo importante no es el resultado, es el proceso. O sea, para el verso a verso, por ejemplo, pues hay que buscar poetas, hay que recitarlos, hay que enseñar. Cada uno se responsabiliza de buscar a su poeta, de ver un poco de su biografía. Eso es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante, el proceso que hay detrás. Para cuando llegue la videoconferencia, a la hora de enseñarlo, pues todo funcione, tú recites bien, sepas explicar quién es el poeta, eso es lo verdaderamente importante. Bueno, y poder compartirlo con otros alumnos de tu edad que están tan lejos, esto es muy emocionante también. Bueno, Domingo, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si No, no, no, no, nada. nos iríamos despidiendo. Intentaremos poner los enlaces para que conozcan a través de los vídeos a esta experiencia. Y nada, ¿quieres Pues decir nada, alguna cosa más? darte las gracias a ti, Pilar, por esta oportunidad y encantado de saludarte, encantado de conocerte y nada, me pongo a tu disposición para lo que necesites de mí. Pues muchas gracias a ti, ¿eh? Hasta pronto. Hasta Se pronto. despide Pilar Sor desde CUNYT y Domingo Méndez desde Cierza, Murcia. Ok, a Adiós. siempre. Hasta pronto.